Que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, que caso me exagera. Oye morena, si me sigue molestando, y te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Porque dices que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, que caso me exagera. Ay, me llaman el casado, ay, que voy en busca de amores. Ay, me llaman el casado, ay, que voy en busca de amor. O me quisiera ser chupablor. ¿Para qué? Ay, pa' vivir de flor en flor. O me quisiera ser chupablor. Ay, pa' vivir de flor en flor. ¡Hola! Dale, Frank. Porque ella es muy maliciosa y cuando me la acerco vuela. Anda. Ay, yo no sé por qué se espanta. Oca. Esa paloma mensajera. Ay, yo no sé por qué se espanta. Oca.